Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, días, noches, de acuerdo en el momento que nos escuchen. En este caso, tarde, 7 de la tarde del miércoles. Otro Desordenando Mundos de gélido. Ya invierno, ¿podemos decir que es invierno? Y yo sí. Sí, para mí que sí. Estoy segura que si estuviera Andrés acá nos diría que no. El equinoccio y todo eso, ¿no? Nos explicaría cosas que no sabemos y nunca terminamos de aprender, pero bueno. Pero frío de invierno. Así. Frío de invierno. Otro miércoles para estar abrigaditos en casa, escuchando radio. Y bueno, nosotros también abrigaditos, pero tuvimos que salir para venir acá, bueno, para ir a trabajar, pero... Y siempre es muy cálido este estudio, además toma temperatura en la medida que la gente lo va habitando, pero yo todavía no me saqué la campera, así que imaginen cómo está la cosa. ¿Cómo estamos, Sanfer? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo te lleva este fresquito? Siendo el corresponsal sin frío, que cual bien. puede afirmar que hace, está fresco. Está fresco, no sé cómo viene. Yo hoy le decía, previo al programa, a Diego, que ayer tenía más frío que hoy. No sé cómo está realmente en temperatura igualado, pero no sé, me agarró destemplado quizás. Sí, no sé, yo soy muy friolenta y para mí todos los días están siendo un padecimiento así continuo. Pero bueno, Sanfer, que feliz cumpleaños, que fue su cumpleaños el domingo. Muchas gracias. Saludos ahora en vivo, como corresponde, y también adelantamos un saludo para Andrés, que cumple este viernes, porque salimos los miércoles, no los viernes, así que ya le adelantamos el saludo y también porque, bueno, ya podemos confirmar que el miércoles próximo no vamos a estar al aire. No, vamos a pegar un faltazo. Nos pegamos un faltazo, entonces, bueno, ya le adelantamos el saludo porque si no quedaría dentro de dos miércoles ya muy tarde, ya casi para el año que viene quedaría. Por eso, entonces, más vale saludar por adelantado. Así que tenemos a dos geminianos en el equipo de Desordenando Mundos, Bien. No sé cómo, somos los complicados, no sé cómo es mi actitud frente al resto de los signos, pero supuestamente somos medios paria y no sé qué onda, los geminianos. Está medio estigmatizado. Sí, ¿ves? creo que sí, me siento ofendido, mirá, como geminiano, sí. ¿Sí? No, le manejo yo, los geminianos no, porque no, yo tampoco, es no lo que tengo en mi entorno tantos geminianos. Yo tengo muchos y muy buenos amigos, mirá, geminianos. Y bien, me llevo bien con los signos de aire, así que nada, para la nota astrológica del día. No crea que todo lo mal que hablan de su signo, no lo crea. Muy bien, gracias. Bueno, y como siempre les recordamos que pueden escucharnos en vivo por sur.uy o por radiopedal.uy, y que después este programa y todos los anteriores quedan subidos a múltiples plataformas, en particular a Spotify, si quieren escucharnos por ahí es un buen plan, pero estamos en muchas otras, Mixcloud, Evox, etcétera, etcétera. Apple Music. Ah, qué fashion. Apple Music. Y también, si andan con el celular y les resulta práctico, hay una aplicación que a veces recomendamos que se llama Radio Garden, que como siempre decimos, no nos pagan ninguna comisión, pero bueno, la usamos y sabemos que funcionan para escucharnos si van ahí en el ómnibus, volviendo a sus casas, y quieren que les acompañemos, esa puede ser una buena opción. Bueno, ya que estamos hablando del frío y de Andrés que va a cumplir años y demás, vamos a escuchar el informe que preparó para hoy el Servicio Meteorológico Desordenando Mundos, que es uno de nuestros hits, de nuestros clásicos, y a ver qué se nos viene en cuanto a temperaturas. Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. De a poco se va el frío polar y suben las temperaturas hacia el fin de semana. Mañana jueves 2 estará frío y nuboso con periodos algo nubosos, posibles lluvias aisladas, la máxima de 12 y la mínima de 3 grados. El viernes 3 estará frío y soleado con periodos algo nubosos, máxima de 13 y mínima de 5. Sábado 4, frío en la madrugada, fresco en el día, cielo algo nuboso, máxima de 16 y mínima de 6 grados. El domingo 5 estará frío en la madrugada a fresco en el día, nuboso con periodos de cubierto, máxima de 15 y mínima de 9. El lunes 6, frío en la madrugada a fresco en el día, cielo algo nuboso, máxima de 15 grados, mínima de 9. El martes 7 también la madrugada será fría, el día estará fresco, cielo algo nuboso y nuboso, máximas de 14 y mínimas de 8. El miércoles 8, día frío, algo nuboso, con posibles llovinas aisladas en la zona costera, máxima de 13 y mínima de 7. Para lavar la ropa, los mejores días serán el viernes, sábado y domingo, que habrá sol y serán los días más secos. Recuerden también que las madrugadas de jueves, viernes y sábado se prevén heladas meteorológicas, por lo que hay que cuidar plantas, cultivos, etcétera, que quede al aire libre. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene con otro pronóstico. Cuando arrancó y dijo, se va el frío polar, me emocioné. Nos entusiasmamos. Sí. Pero bueno. Viendo las temperaturas, las bajas, digamos, las mínimas por día, bueno, hay que esperar hasta el domingo para no sentir un frío terrible, que es lo que estamos sintiendo, porque va a haber, por suerte, solo 9 grados de mínima. Pero las máximas tampoco están tan altas, ya fríos de invierno. No, para. Total. Y lo que comentaba Andrés de las heladas y las plantas, lo que queda de cultivo de verano ya lo va a entrar a quemar, así y que sí. Si no lo protegemos con algún invernáculo, algún ailecito, los morrones si todavía quedan por ahí o algún tomatito vivo, va a marchar. ¿Cómo vienen tus plantas? Viene bien, vengo mirando eso, tengo mi planta de morrones que empieza a debilitarse y un par de plantitas de chile amarillo, que es este chile peruano, muy rico, muy sabroso, que es picante, pero da mucho gusto, que recién ahora se empezó a quemar y dio como 20 ají cada planta, así que bien, contento. Muy bien. No arranqué las de invierno, ahí vengo un poco tarde, pero bueno, creo que este invierno va a ser de poco trabajo. Está bien, está hay bien. Otras tareas que están ocupando algo. Claro, está bien está pero bien. Es una cosa que puede parecer cursi, pero yo recomiendo porque me parece que acompañar con están las plantas ornamentales que siempre están como iguales, ¿no? Que son las plantas, muchas de las plantas decorativas que usamos, que, o sea, crecen, están mejor o están peor, pero estas plantas que por ejemplo dan fruto más la huerta y demás. En su ciclo vital nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, uno tiene dos o tres plantas que están en el mismo contexto, con la misma tierra, con la misma cantidad de agua, con el mismo sol, y sin embargo las plantas son totalmente diferentes. Y eso nos enseña mucho a la vida en general, sí. Para no pensar que todo es la lógica de a igual condición. No es así. Consecuencia uniforme, no es así. Y a mí al menos me hace reflexionar mucho, sobre todo cuando las veo y las veo moverse, es interesante. Bueno, yo tengo solo plantas, no sé, fuimos por este tema, pero solo plantas ornamentales, salvo un cibulet y unas mentas que tengo ahí, después las demás son solo, y yo te diría que disiento porque también cambian mucho, también dicen mucho de la época, dicen mucho de si una le está prestando atención o no, todos los días están diferentes. Yo las tengo hace muchos años, como puedo decir que las conozco, son mis plantas de toda la vida, algunas las tengo, no sé, me han acompañado en distintas casas, pero justo ahora están muy lindas, están muy bien, el frío ahora las va a empezar a castigar un poco, pero vienen bien, pero sí, es prestar atención a cómo están las plantas, es divino, y yo me encanta que un poco también a partir de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Las plantas que nos dan alimentos nos permiten salirnos de algunos circuitos mercantiles y eso está buenísimo. Yo no tengo espacio para eso, pero también tener plantas solo por tener plantas me parece que es divino. Yo es lo que más disfruto de las cosas así hogareñas. Y de los que vivimos en la ciudad, más allá que hay varias ciudades, ¿no? O sea, una cosa es vivir acá en el centro de Montevideo y otra cosa es vivir en Punta Espinillo. La conexión quizás sea con los árboles y con las plantas sea la conexión más directa que tengamos con la vida no humana, digamos. Entonces, de ahí podemos aprender mucho, me parece, para comprender que hay una conexión muy, muy directa. Y bueno, por ejemplo, los helechos ahora entran en un momento fatal para ellos. Sí, pues les gusta el calorcito y la humedad. Calorcito y la humedad, entonces viene el frío, entonces hay que tener paciencia. se desflecan un poco, se le cae, se despluman un poco y después vuelven a renacer. Sí, sí. Bueno, otro día seguimos hablando de plantas, ¿por qué no? Por supuesto. Tenemos muchas cosas para decir, justo nosotros dos. Podemos invitar a alguien también. Bueno, les contamos un poco lo que tenemos hoy. Como siempre, el primer miércoles, el primer lunes, iba a decir cualquiera, el primer miércoles de cada mes recibimos a Lorena con su columna La Puta Madre, que hoy no va a estar por acá, va a estar por teléfono y compartiendo una entrevista que ya está grabada con una partera asesora de lactancia. Ya nos va a contar Lore un poco más. Bueno, primero decir que ya la estamos extrañando, porque los miércoles que viene Lore con Dami, con Omi y con toda esa buena vibra y esa buena energía, que hoy estamos así como tan solos acá, ¿no? Sí, pero bueno, el frío, el poco tiempo dado que la entrevista era grabada, arreglamos ahí con Lore para que se quede allá en Punta Negra y bueno, ya el próximo mes estará con nosotros por acá. Bueno, excelente. Y luego, en la segunda parte del programa, tenemos a Mariana Menéndez con su columna también mensual, Artemisa, que esta vez nos va a estar hablando sobre el 3 de junio y la propuesta, bueno, que bajo la consigna de una asesinada más se está convocando para ese día, y bueno, también Mari hoy nos acompañará por teléfono, así que dentro de un ratito la vamos a escuchar, que también trae las voces de otras compañeras. Así es. Y como tenemos un montón de contenido, estamos haciendo ese esfuerzo denodado por terminar el 2030, lo que no es sencillo. No luego nos de haber bien arrancado el año con cierta flexibilidad horaria de cierre, ya los invitamos a escuchar una música y ponernos en comunicación con Lorena. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora de todo renacer, y aquí en mi vientre está todo mi poder. Yo soy mujer. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos y ya tenemos del otro lado del teléfono y desde Maldonado, desde Punta Negra, a Lore González. ¿Cómo andás, Lore? Hola, buenas tardes. Con mucha añoranza de estar ahí en el estudio, pero gracias al amigo Diego que nos quiso cuidar de la ola de frío, estamos acá con el fueguito prendido, con la estufita Rocket acá del hospital, y tomando cacao, ya nos tomamos una tacita de cacao, así como pique, es una medicina también para las madres y para cualquier persona que quiera calentarse un poquito. No solamente se necesita alcohol para ahí, el cacao es medicina. Y estamos ahí bajo los efectos, ahí haciendo efecto el cacao, para ahí sintonizar con la entrevista, con el segmento. No sé cómo decirlo en realidad, siempre me cuestiono si es episodio, segmento, capítulo, un nuevo capítulo de La Puta Madre, así que está resonando hace días, estamos teniendo muy buenas repercusiones de los programas, las personas los escuchan ahí por Spotify y hacen buenas, ahí buenos comentarios, que con mucho agradecimiento. También agradecer ahí a ustedes por el espacio, por dar voz a estos temas, que está buenísimo. Recién escuchamos una canción que eligió Clau, Rumba de las Madres, de Rosa Zaragoza, con una potencia, que cuando ella eligió las dos canciones, esa canción fue parte de la lista que tuvimos para el preparto y para el parto, así que está todo como muy, muy tejido, ¿no? Lo mismo que el cacao, que Irina, que es una persona que me acompaña en mi desarrollo personal, también hemos participado de ceremonias del cacao y el cacao también estuvo presente, y me acuerdo que Clau y las demás personas que estaban sí pudieron disfrutar del cacao mientras que yo estaba ahí en trance, y nada, todo como muy, muy tejido, ¿no? Como mucha emoción, y la entrevista con Clau fue como así de revivir lo vivido y compartirlo, que está, se nos fue recontra largo y me quedé sin Desordenando la Semana, que bueno, yo soy fan de ese segmento de Desordenando Mundos, así que no sé cómo voy a hacer para informarme, pero vale la pena, no, porque es un disfrute, un deleite ahí escucharla y compartirla. Les cuento un poquito de Clau. Bueno, yo a Clau la conozco hace muchos años de un grupo de educación popular que se hacía en Zona 3, Los Ornitorrincos, que seguimos siendo amigues, y que ahí, que se la quiero dedicar esta columna a los Ornits del amor, y en especial a Nati, que está en el cielo ahí escuchándonos y guiándonos, que también fue parte de ahí del preparto, que cuando rompí la bolsa y estaba Clau, ahí estuvo su presencia, así que va el programa dedicado a toda esa gente linda. Y ya estoy emocionada con lágrimas, pero bueno, es parte de este estado. Y contarles también que mayo se nos fue con pila de días significativos. Bueno, fue el día de la partera, fue el día de la salud mental materna, fue la semana del parto respetado, que tenían el eslogan del nacimiento es sagrado, no más violencia. Y todo lo que trabajamos y conversamos ahí con Clau hacen eco de eso, así que está como bien en sintonía. Y voy a presentar a Clau, si les parece bien. Sí, claro. Bueno, Claudia es partera y asesora de lactancia. A lo largo del camino ha explorado y profundizado la integración de medicinas homeopáticas, hierbas para el acompañamiento de la gestación, nacimiento y crianzas, así como también en la medicina placentaria. También se formó como terapeuta en respiración ovárica, alquimia femenina, y que intenta integrar a su vida cotidiana y su práctica. Y actualmente las tareas que desempeña es en un programa de acompañamiento a la primera infancia. Es una bomba, Clau, así que espero que disfruten ahí la conversa. Quiero también recalcar que la imagen de la promo del episodio de este mes también la eligió Clau, que es de Amy Handler, si se la quieren buscar, una artista preciosa. Y la última canción que va a cerrar ahí la entrevista, Clau la eligió porque esa canción se la pusieron en su parto y es una canción que quedó como para su hijo, Julie. Así que es toda una belleza que nada, que espero que disfruten tanto como nosotros al hacerla. Bueno, Loren, vamos a escuchar tu conversación ahí con Claudia y te mandamos un abrazo grande. Disfruta este ratito desde allá y nos vemos el mes que viene. Sí, con budín, con cacao y pan casero que les vamos a llevar. Qué riquísimo. Gracias, Lore. Escuchamos la entrevista entonces. Un abrazo. Bueno, buenas tardes, Clau. Qué lindo volver. Buenas. Volver a encontrarnos con tecito mediante. Hace frío. Sí, cúrcuma y miel por acá. Bueno, ¿todo bien? Bien, gracias por la invitación. La verdad que me encantó ahí la propuesta, que sea un ciclo de igual al de la gestación, ¿no? También en esto de, bueno, de ir recorriendo paso a paso todo lo vivido, desde vos, pero hacia afuera, ¿no? Como me encantó la propuesta, así que gracias por hacerme parte, muy divertido, así que bueno. Bueno, mucho agradecimiento. Aprovechemos este espacio también. Sí, aprovechemos este espacio, sí, para compartir, yo, como vos bien decías, la idea de la puta madre, eso, ir haciendo el recorrido que hice, y eso que vos bien dijiste es compartirlo como de puertas afuera. Entonces, y a las personas que fui entrevistando también en esa sintonía, ¿no? Con quienes me fui encontrando y queriendo compartir. Y entonces, luego de que fue un sí, la primera persona que se me vino fue Claudia, mi amiga partera. Y nada, recuerdo con mucho cariño ese encuentro que tuvimos en tu casa, ahí como más informal, entre comillas, pero muy potente. Así que quería que nos puedas contar qué es la partería para vos. Bueno. Para mí la partería... paré porque estaba... El vecino con el ruidito. El ruido ambiente. Bueno, para mí la partería es mi vida, ¿no? Es un arte que fui descubriendo con el tiempo. Inicialmente cuando empecé a caminar ahí en la escuela de parteras, me inscribí en la escuela de parteras, no sabía, no tenía ni idea básicamente lo que era ser partera, realmente, fue así, fue como a ciegas. Yo quería trabajar con la salud de la mujer, me había inscrito en Facultad de Medicina el año anterior y por las casualidades y no casualidades de la vida perdí un examen, o sea, perdí una materia que era previa del otro año, entonces me quedaba un año para hacer algo, pero estaba convencida de que quería seguir medicina, ¿no? Y después de meditarlo un poco, me inscribí a la escuela de parterías y a trabajo social, porque, ¿no? Para ir descubriendo otras posibilidades ahí dentro de la universidad. Y bueno, y resulta que me enamoré, fue un camino que me fue enamorando, pero una vez que lo descubrí, lo fui descubriendo, fue como amor, vocación, y bueno, y descubrí como una veta, ¿no? Esa veta de agua ahí que te va llevando por todos los lugares que necesitas recorrer, que puede sonar muy místico capaz, o no, pero bueno, desde... Para mí ese es un camino a recorrer, un descubrimiento permanente, pero por eso también es un arte, ¿no? O sea, no lo puedo relacionar solo con una profesión, o sea, sí, es verdad, es una carrera universitaria también, hay toda una formalidad, un conocimiento acumulado, y bueno, pero no va por ahí para mí, ¿viste? Como que de alguna manera ese oficio que aprendí, esa profesión, también la tuve que desaprender después al querer como ser la partera que quise ser, ¿no? Como que, por eso te digo que fui descubriendo en el camino qué es ser partera, ¿viste? Uh-huh. Realmente no es algo que esté acabado, ¿no? Esa definición para mí. es esa mujer, ¿no? que acompaña a otras mujeres. En general, es un rol femenino. No solo, ¿no? Porque he conocido ahí algún partero, pero bueno, básicamente somos mujeres. Y bueno, y las parteras que antiguamente eran mujeres que no se formaban en la universidad, ¿no? Que se formaban con la experiencia, ¿no? Es esa abuela, esa hija, que fue aprendiendo de otra vecina, de esa mujer sabia de la comunidad que acompaña a otras mujeres. O sea, así se fue transmitiendo todo ese conocimiento, ¿no? Y de alguna manera eso pasó a la universidad, pero en realidad a mí me gusta verlo como algo integrado, ¿no? O sea, fui eligiendo dentro de mi camino profesional ir integrando como esas dos o tres, o sea, todas esas visiones de lo que es ser partera, ¿no? Esa parte más, ese saber más ancestral, más que empírico, que no tiene que ver tanto con conocimientos científicos, y también el conocimiento que viene desde la ciencia, desde, bueno, como otros lugares, ¿no? Desde la academia. Entonces, bueno, por ahí para mí es un camino de integración, y por eso es un arte. Me encanta decir que es un arte porque es eso, ¿no? Como que se va creando también, más allá de lo que está estipulado, para mí es algo que sigo recorriendo, así. Clau, y eso que decís de integrar tanto el saber universitario como el saber más ancestral, me imagino que en esto de los partos en casa, capaz que se puede dar más el escenario para esa integración. Sí, es como, en realidad la partera está muy vinculada con el parto, ¿no? O sea, una dice partera y pensás enseguida en parto, ¿verdad? Entonces, en realidad la partera universitaria, o sea, a nosotros nos forman para ser parte de todo el ciclo de la mujer, ¿no? O sea, todo el ciclo sexual y reproductivo a lo largo de toda la vida de la mujer. Entonces, formamos parte de esos primeros momentos, ¿no? Donde, bueno, desde que te viene la menstruación, te viene la luna y bueno, y podemos estar ahí más desde el lugar más educativo, de ¿no? Promoviendo que todas las niñas y adolescentes y niños y adolescentes, varones también, obviamente, ¿no? Puedan conocer su cuerpo para ejercer una sexualidad responsable, consciente. Desde ahí hasta, bueno, cuando vas, o sea, ¿no? Como un rol más educativo y de promoción de salud, hasta, bueno, todo lo que es el acompañamiento de la gestación, la asistencia y el acompañamiento del parto, y también el después, ¿no? Todo el puerperio, la lactancia, y el después también para mujeres que eligen no ser madres, o bueno, no están en esa etapa de su vida, bueno, poder acompañarlas también en toda su sexualidad y salud reproductiva, ¿no? Que más allá de que no sean madres, también hay, ¿no? Bueno, cuando te vas a hacer un pap, a veces te lo hace la partera, ¿no? O sea, es como un lugar que a mí me encanta porque a nosotros nos forman para centrarnos en la fisiología, ¿no? Y la fisiología es todo lo que, ¿no? Cuando todo lo que encierra la salud, ¿no? Cuando todo lo que el cuerpo hace naturalmente, sin en las mejores condiciones, bueno, ahí como que surge la fisiología. Ajá. Cuando también las parteras tenemos que conocer todas las patologías para poder observarlas, detectarlas y derivarlas a tiempo a otro especialista, a otro centro de salud, a otro servicio, lo que sea, ¿no? Pero nosotras tenemos que conocer muy bien la salud, conocer todas las patologías y poder derivarlas a tiempo. Esa sería como nuestra misión. Pero básicamente nos centramos en la salud, ¿no? En ese acompañamiento de cuando las cosas van bien. Ajá. No, pensaba que importante esto de que a veces en ese imaginario la partera te la imaginás en la sala de parto, pero qué importante que es todo ese acompañamiento si tenés la suerte de antes contactar de más, pero cuando estás embarazada, ese acompañamiento para llegar, no en eso que de las clases de parto, ponele, ni, no, no, mucho antes, ese recorrido y ese acompañamiento, tengo muy registrado un Zoom que hicimos contigo y con Dami, donde trabajamos los miedos. Contanos un poquito de esa previa. Sí, nosotras, a mí me parece re importante como lo que te decía, ¿no? A veces una está como muy focalizada en el parto. Creo que, bueno, Malu, ¿no? tu doula, creo que lo decía muy bien, ¿no? Esto de poder aprovechar la gestación, aprovechar esos 9 meses, sacarle el jugo así como una oportunidad. O sea, para mí es un honor cada vez que acompaño a una mujer, cada vez que contacto con una mujer embarazada, porque me está regalando desde su simplicidad, me está regalando la oportunidad de entrar en un mundo increíble, ¿no? Para mí es un mundo así de posibilidades y de oportunidades. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad justamente, ¿no? De hacer un proceso hacia ese nacimiento, ¿no? Y estamos hablando de que cada nacimiento es único y cada embarazo es único. Entonces, aunque ya hayas sido madre, ¿no? Ya hayas tenido un hijo, cada hijo es único, cada nacimiento es único. Entonces, acompañar esa gestación es único, o sea, no hay recetas, ¿no? A mí me parece re importante el proceso. Bueno, yo formo, actualmente no estoy de forma activa, ¿no? En el equipo de Nacer Mejor, pero bueno, mi formación básicamente en esto de asistir partos en domicilio fue con la experiencia de hacerlo, ¿no? O sea, con la práctica, no hay una formación específica universitaria para asistir partos domiciliarios. En otros países sí, acá no. Entonces, una se tiene que ir formando de manera autodidacta para hacerlo de manera calificada, ¿no? Porque es lo que pasa, una quiere aplicar lo que aprendió en la universidad y en casa, en el domicilio, no. O sea, hay cosas que hay que desaprender para poder asistir de una forma integral, holística, ese momento, ¿no? Entonces, desde ese equipo, en realidad también, con mi experiencia, una de las cosas que más hacemos hincapié en eso, es en poder hacer un proceso con la pareja, con la familia, con esa mujer, hacia el nacimiento, porque es en ese proceso, ¿no? Es en esos encuentros que van surgiendo cosas y van, ¿no? Como destrabándose cosas y van despejándose capitas, como para llegar, la idea es llegar a ese nacimiento lo más liviana posible, ¿no? O sea, lo más abierta posible, a recibir toda la fuerza que bueno, a eso, ¿no? A dejarse atravesar, a dejarse, a poder abrirse, que suena lindo, suena bárbaro, pero está, hay que estar ahí, ¿no? Bueno, vos lo sabes, es muy intenso, ¿no? Todo lo que pasa. Entonces, para mí también, como es un gran desafío poder, poder ser consciente de que es un proceso mutuo, ¿no? O sea, que no es solo el proceso de la familia, es también mi propio proceso como partera de poder abrirme a lo que esa familia me está trayendo, porque yo no sé lo que cada mujer necesita para poder parir, es diferente, ¿no? Y me refiero a parir como ese momento de dar a luz, ¿no? Sea parto, sea cesárea, pero sea lo que sea, como sea el nacimiento, me están pidiendo que esté ahí para acompañar algo que no sé lo que va a ser, ¿no? O sea, que más allá de lo que está en el libro, yo nunca sé lo que va a suceder. Es algo incontrolable y eso está de más, ¿no? Me parece que para mí es, o sea, vivirlo así es lo que me permite como bueno, me encanta, ¿no? Como disfrutarlo, porque es una aventura, ¿no? Cada nacimiento es una aventura, claro. En sí misma es, bueno, a ver qué nos trae este bebé, qué nos trae esta mamá, qué nos trae esta familia. Y bueno, sí. Y me desafía constantemente, ¿no? Me viene tu calma. Qué importante tu calma y tu presencia así, con presencia, y en calma y en silencio, ¿no? Como está, para mí fue fundamental tu presencia, así, que estabas ahí, como que me daba ya seguridad y confianza. Y eso que decís, ¿no? Es como bien de perder el control porque no sabés qué va a pasar, qué va a suceder, cómo se va a desenlazar todo. Y tal, porque, o sea, la calma, la paz, el eje, ¿no? Como que es bien importante, y ese clima de confianza, de tranquilidad, de paz que se tiene que propiciar para que suceda la magia, ¿no? Como, ta. Que es un regalo también que vos estés en los partos, o sea, nada. Hablé con un montón de mujeres que cuando digo quién fue una de mis parteras, siempre te nombran a vos, así que por esta zona ha sido partera y guardiana de muchos nacimientos, así que es re lindo eso. Divino. Sí. Y para mí es, por eso, ¿no? Es como súper desafiante, porque es un hacer sin hacer, ¿no? Mm. Para mí la es como, si me decís, bueno, ¿qué partera querés ser? Bueno, esa que se sienta en una esquina tejiendo, ¿no? Yo me veo de vieja, sí, de vieja, ¿no? Ya lo hago a veces, pero digo, esa presencia que no... Que no hay que intervenir, porque muchas mujeres dicen, ay, está bueno, porque... ¿No? Esta cosa de, igual, digo, cada una en ese sentido es perfecta en sí misma, ¿no? Sabemos, o sea, no es que, porque también una de las cosas que trabajamos mucho durante ese proceso es poder como despegarse también de esa idea, de esa idea, no sé, romántica del parto en casa y, ¿no? Yo, a mí no me gustan los, como... Esos eslogan así, ¿no? No sé ni cómo decirlo, pero el parto feliz o el parto armónico, el parto, o sea, el parto es el parto, ¿no? Como, o sea, no lo pongamos en ninguna categoría, porque ya está, es una categoría en sí misma, ¿no? Entonces, como me parece también un desafío poder ir trabajando con y procesando eso con cada familia de, bueno, vamos a llegar a algo que no sabemos qué es, pero es seguro que es un acto natural, salvaje y bueno, e irrepetible, pero de alguna manera está bueno poder como eso, ¿no? Soltar todo tipo de categorías y todo tipo de adjetivos sobre ese momento, ¿no? En esto de que no hay un parto igual a otro y no sé, es más o menos mujer por tener un parto, por tener una cesárea, no sé, como todas esas cosas que también siento que en este momento histórico se están dando, ¿no? Bueno, hay parto natural, ¿no? ¿Se entiende? El parto es natural, es como, ¿por qué le pones parto natural? Ya está, o sea, no le pongas ningún adjetivo, ¿no? Para mí es como, ¿qué tema lo de los clichés? Uh-huh. Y las etiquetas, ¿no? Que carga. Es que a veces eso, una mujer, como en esa entrevista inicial, ¿no? Que nosotros, bueno, preguntamos, bueno, ¿qué los trae por acá, no? Aunque parezca obvio, no ves el bombo gigante que tengo. No, pero, ¿qué te trae por acá? O sea, porque es, como te decía, el desafío es amoldarse a cada familia, ¿no? Poder realmente tener la sensibilidad para detectar qué es lo que esa mujer, qué es lo que esa familia necesita para poder recibir a este bebé de la mejor manera, para poder disfrutar del nacimiento, para poder vivirlo así con liviandad, para poder sentirse protagonista de ese momento. ¿Qué es lo que ella necesita? Y eso es como único, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, nunca se sabe. Aunque sí, es verdad, o sea, tenemos como alguna propuesta, ¿no? Bueno, a mí me he formado, ¿no? Específicamente, bueno, en esto de anatomía para el nacimiento, no sé, ¿no? Métodos más, como te decía, tradicional, más de la partería tradicional. O sea, sí hay cosas que sabemos que ayudan, ¿no? A casi todas las mujeres como a poder... transitar la experiencia de una mejor manera. Pero bueno, no hay recetas, ¿no? O sea, no es aplicable a todas todo. ¿No? Entonces, de esa cajita de herramientas que una tiene, porque viste, para los partos llevamos nuestras cajas de herramientas, ¿no? Bueno, pero también, literalmente, porque son cajas, un montón de cajas de herramientas donde llevamos homeopatías, hierbas, desde lo tradicional, por decirle así, desde la medicina más, holística, a lo alopático, o sea, también tenemos que, o sea, porque eso me encanta de ser partera, ¿viste? Por eso te digo, como vivirlo así, de una manera integrativa, es lo que me gusta, o sea, ni una cosa ni la otra, o sea, no es una cosa o la otra, ¿no? Sino es las dos, o sea, juguemos en ese diálogo de saberes, en el dialogando, bueno, porque, por ejemplo, yo, ante una situación donde veo que una mujer precisa, ¿no? Una mujer en trabajo de parto o durante el parto precisa una, por ejemplo, ¿no? Tiene una hemorragia o alguna condición que me haga saber que necesita de mi intervención, bueno, voy a empezar de menos a más, ¿no? En la mayoría de las veces también creo que es parte de este arte poder, y más en los partos en domicilio, donde, bueno, no tenemos a disposición un bloque quirúrgico a los 10 minutos, o sea, hay que prever una cantidad de situaciones que requieren, ¿no? Como en general, otros tiempos, otros movimientos. Entonces, ese arte, yo creo que las parteras que asistimos partos en casa, lo tenemos que tener así como súper integrado, ¿no? Esta capacidad de no perder la sensibilidad para poder detectar esas señales en el cuerpo de la mujer o en el bebé que te hagan pensar, bueno, esta mujer necesita otra cosa, este bebé necesita un cambio, proponele algo. Entonces, bueno, a veces es un cambio de posición, unas palabras, una tintura, una hierba, una homeopatía, o a veces es algo de la medicina alopática también, oxitocina, ¿no? No sé, por nombrar algo conocido, ¿no? Oxitocina sintética me refiero. Pero siempre vamos a buscar, desde este punto de vista, desde esta forma de asistir los nacimientos, siempre vamos a buscar la medicina propia de esa mujer, ¿no? O sea, porque de eso se trata también, o sea, el parto es muy, puede ser un acto de muy liberador, es un acto de mucho poder, ¿pero por qué? Porque yo te estoy dando el protagonismo a vos. Yo no soy la protagonista, y eso también lo trabajamos durante todo el proceso. Yo no soy la protagonista. No, porque quiero que vos estés, porque sí, dice, yo voy a estar. Yo voy a estar allá en la esquina, observando, y con todas mis luces prendidas, con toda mi sensibilidad hacia flor de piel también, para poder estar atenta a lo que tú necesites, pero sos vos la protagonista. Yo quiero que vos me digas lo que necesites. A veces no se dicen palabras, a veces lo dicen, ¿no? Bueno, eso, un movimiento corporal, mirados. Un gesto, claro, miradas, ahí está la sensibilidad, ¿no? Por eso digo que es un gran desafío poder entrar en, conocer, ¿no? Entrar en un vínculo de confianza, donde esa mujer, esa familia se sientan realmente con la libertad de poder decir, mira, lo que necesito es esto, a veces lo que necesito es que te vayas, o sea, andate fuera del cuerpo, no sé, claro. Cosas que pueden... ¿no? Alguien que no está entrenado en eso pueden herir el ego, la sensibilidad, ¿no? Como la, la susceptibilidad personal. Ay, ¿cómo? No soy tan importante. Pero en realidad no, es al revés. O sea, yo sí, lo celebro. ¿O, porque... o qué recurso te sirve en ese momento? O sea, claro. Y que va cambiando. Capaz que en un momento te servía ese y después no, te querés todo lo otro. Que te sirve, capaz. Tocame, no me toques, andá, sí. Vení. No, estaba pensando claro. del preparto, de que Laura tocaba un punto de la digitopuntura, que yo quería que solo me toque Laura en ese punto porque claro. Se me iba el dolor de la contracción. Y después cómo fue mutando y variando los distintos recursos de esa cajita de herramientas. Pero me venía también, Clau, qué importante eso de darse el tiempo, ¿no? Como que en esto de igual, es genial. No, lo de dar los tiempos y lo del protagonismo, me parece que esas dos cosas me parecen súper importantes, que a veces, que en el parto capaz que en el hospital, o sea, también se puede lograr, que si vos haces todo ese trabajo previo, se puede llegar sí. A eso, una persona que esté en el eje, ¿no? Y, sí, y bien acompañada, pero qué distinto eso de que a veces los tiempos institucionales no son los tiempos que la mujer necesita para llegar a esa dilatación, a esa expulsión, ¿no? Como qué difícil se hace, ¿no? Y ese apure y esas cosas que uh-huh. te dan, ¿no? Porque no va el tiempo institucional con el tiempo de la mujer y el proceso todo que lleva el parto, ¿no? Exacto. Sí, ya te digo, cada mujer necesita cosas diferentes y no, nunca se sabe, ¿no?, lo que va a necesitar. Nosotras cuando nos preparamos para un parto en casa, siempre nos preparamos también para un parto institucional igualmente, ¿no? O sea, porque es el plan B, ¿no? O sea, hay yo sé que hay parteras que no les gusta hablar de plan A, plan B, porque está, es un mismo plan, ¿no? El plan es el nacimiento, pero bueno. O sea, siempre está bueno trabajar internamente esa otra posibilidad para que justamente esa mujer que está en trabajo parto, en ese proceso, pueda sentirse también protagonista en otro ámbito que no sea el ideal, el que soñó inicialmente o el que apostó inicialmente que cuando estás planificando un parto en domicilio, ¿no? Son otros desafíos. Yo creo que estamos caminando igual otro momento, ¿no?, de la humanidad, o sin ir como a lo general, estamos frente a otras posibilidades en el ámbito institucional donde, que nos permiten, bueno, capaz, para mí lo más importante es, por poner un ranking de cosas importantes, bueno, lo más importante es la actitud de la familia, de la pareja, de esa mujer cuando en la institución, ¿no? O sea, una mujer que se siente protagonista destila protagonismo, ¿no? Como no hay forma, o sea, no es lo mismo para alguien que, para esa persona que recibe a esa mujer, bueno, ya me está diciendo, ¿no?, lo que quiere, me está diciendo que no, me está diciendo que sí, o sea, hay alguien del otro, o sea, se abren posibilidades, ¿no? Más allá de que es un tema complejo, que bueno, que no es tan lineal, ¿no? De que, bueno, una llega con la actitud protagonista y se va a encontrar con todas las puertas abiertas, ¿no? Ya sabemos que es complejo, y realmente nos falta un montón. Pero más allá de eso, siempre intento como trabajar con en esto del proceso previo al nacimiento, bueno, poder ir como hilando fino en eso, ¿no? De llegar con por lo menos ese miedo, ese terror. A veces sienten realmente terror a la institución. O sea, ¿no? Que le dicen, yo quiero parir en casa porque tengo terror a la institución. Y eso es re fuerte de trabajar, porque, o sea, sutilmente, ¿no?, con todo el amor, hay que entrarle ahí, porque nosotros sabemos que por la experiencia, ¿no? Una mujer que siente eso, seguramente a lo largo del proceso de trabajo de parto se enfrente a ese terror. Entonces, capaz que justo en esa mujer es necesario ir a la institución. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, bueno, hay como que es un hilado fino, ¿no?, para poder estar en paz realmente con todas las opciones, que es un gran desafío poder caminar juntas, ¿no?, con esa mujer, esa familia, para poder llegar al nacimiento lo más en paz posible con todas las opciones, ¿no?, que se pueden abrir. Por ejemplo, esto, ¿no?, esto del terror a la institución. Uh-huh. Bueno, es algo que intentamos procesar para poder como llegar livianitas, ¿no? A ver, no se trata tampoco de por eso digo que es un tema complejo, que no vamos a votar hoy, obviamente, pero y que tiene muchas aristas por complejo por esto de multifactorial y, ¿no?, y lleno de como de aspectos, ¿no?, desde donde lo podemos abordar. Pero a mí lo que me gusta de esto es trabajar siempre, sentir que trabajo en equipo, ¿no? Y sentir que no estoy sola en esto. O sea, siempre, a mí me encanta, por ejemplo, esto de los partos, o sea, la asistencia de los partos en domicilio, yo sola no acompaño, ¿no? O sea, siempre vamos de a dos a los partos en casa. ¿Por qué? Porque es eso, hay un equipo, hay otra mirada, hay otra partera que está sintiendo también contigo, y, o sea, nos súper complementamos en general, ¿no? Cuando acompañamos, porque es eso, como te decía inicialmente, una nunca sabe a lo que se va a enfrentar en un parto, enfrentar en el buen sentido, ¿no? O sea, a lo que se tiene que disponer en un nacimiento. Pero sí sabemos que es re intenso, también para nosotras las parteras, o sea, sí sabemos que es una cuestión de cuerpo y alma, ¿no? O sea, cada nacimiento te lleva una energía muy importante, por lo menos de la manera que lo asistimos, de la manera que lo vivo yo, ¿no? Y que sé que lo vivían otras compañeras. Entonces, bueno, dentro de ese desafío, está bueno estar con otra donde poder dialogar, bueno, a ver qué decisiones tomamos frente, ¿no? Como a lo que se vaya dando. Y esto también, ¿no? A la hora de ir a la institución, está bueno que esa familia se sienta respaldada, que sienta que no está sola, porque, bueno, quienes acompañamos en domicilio también acompañamos en institución, ¿no? Entonces, la idea no es ir a batallar a la institución, sino a pedir lo que necesito, a decirlo de la mejor manera posible y a sentirme protagonista, ¿no? No perderme la oportunidad de disfrutar el nacimiento de ese ser, ¿no? Porque es eso, lo demás son distracciones, los demás vienen a distraer en general, yo lo veo así, ¿no? Como de ese momento tan, tan mágico y único que sucede, bueno, viene, ahí entra la enfermera, entra el médico, entra uno que te dice una cosa, el otro te dice otra, las puertas, las luces, o sea, son todas distracciones, o sea, y la idea es poder concentrarse, o sea, si hay un cambio de plan, ¿no? Cuando cambiamos de plan, de un parto en casa planificado a la institución, bueno, eso, no perder el foco, ¿no? No perder el foco en lo más importante. Bueno, y eso está, cada una lo vive a la manera de cada una, pero realmente está, es siempre es un gran desafío ahí poder, para mí está, es un aprendizaje constante, ¿no? No hay libritos. Se me venía esto cuando hablabas de que en mayo fue el día de la partera, que bueno, ahora estuvimos hablando un montón de cuál es el rol de la partera y de la partería. También fue el día de la salud materna y también fue la semana del parto respetado, que está ahora primer miércoles de junio, refrescar todas esas cuestiones y darle el lugar y el espacio, ¿no? A esto de que también me parece esto de cliché, al igual que parto natural, parto respetado tendría que ser tendría que estar naturalizado, ¿no? Esto, ¿no? De Obvio. Esto tan bello y mágico, ¿cómo no va a ser la norma? No sé cómo. Qué loco, ¿no? Que haya todavía que dedicarle una semana, que capaz que mucho más tiempo, ¿no? De que el parto sea respetado, ¿no? Y humanizado. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Yo siento lo mismo. Lo que pasa es que yo lo veo como lo mismo, ¿no? Como oportunidad, ¿querés? Para bueno, poder hablar de algunos temas, que capaz que no se hablan el resto del año, pero bueno. No sé, a mí, así como personalmente, me he concentrado todo este tiempo, así como que me vengo concentrando más en cosas más íntimas, más en un trabajo más personalizado. Capaz que, digo, agradezco que existan compañeras y compañeros que bueno, que están con otros ámbitos, ¿no? Que trabajando como lo más macro y las políticas, y pero yo he sentido así como que no es mi lugar, ¿viste? No es mi lugar. O sea, mi lugar es como persona a persona, experiencia a experiencia, y te hablo de la intimidad porque también, ¿no? Es para mí es muy importante dentro de, seguimos sumando el ranking de cosas importantes. Bueno, el trabajo personal, ¿no? El trabajo con una misma, para poder realmente estar disponibles, y porque yo también soy madre, yo también parí, ¿no? Y eso es, bueno, es clave de poder estar en paz. O sea, si yo te pido que estés en paz con la experiencia de tu nacimiento, yo tengo que estar en paz con mi experiencia, ¿no? Porque uh-huh. O sea, eso se siente, o sea, no hay barreras ahí, porque de la forma que una se entrega, no hay barreras. Más allá de que hay límites, hay roles, es verdad, o sea, pero bueno, eso se siente del otro lado de alguna manera. Entonces, me ha llevado mucho trabajo y creo que mucha energía ahí poder como trabajar desde ahí, o sea, más allá de esto, ¿no? Como decís, de las oportunidades que nos brindan, yo qué sé, esto, la semana del parto y no respetado, o después, también la semana de la lactancia, o sea, los días, bueno, trabajemos todos los días por esto, y creo que todas, me encanta sentir que todas tenemos, y todos, desde cada uno desde su lugar, desde el lugar que le tocó vivir, desde la experiencia que esté atravesando, bueno, poder poner su granito de arena para que estas cosas sucedan, ¿no? Para que toda mujer que sea pueda sentirse protagonista de que sea ser mamá, ¿no? Y que desea atravesar la gestación, bueno, y que quiera un parto en casa, por ejemplo, bueno, que lo pueda lograr, ¿no? O que si no es el parto en casa, bueno, eso, cómo, dónde y con quién parir, ¿no? Sentirnos libres de poder elegir, es importante. Pero para poder elegir libremente, obvio, ¿no? Hay que hacer, por eso digo, ¿no? Como que para mí el foco así está en el proceso. Sí. Y está, no sé, como integrar todas las dimensiones, ¿no? Que no solo la información desde la biología, ¿no? Porque hay como un discurso también de, bueno, la información es poder, y que está buenísimo, sí, yo creo que es una cuestión de, como que estar informada está bueno, informada sobre saber, ¿no? Lo que te va a pasar, pero yo lo viví contigo, ¿no, Lore? Esto de sentí fuertemente esto de no sé, información sí, pero no todo el libro, no todo el libro de obstetricia, de las contracciones y del útero y de la dilatación y el tapón mucoso, o sea, sí con poder compartirte obviamente todo lo que considere que te va a ser útil y te va a aportar, pero creo que en algunas mujeres, y me identifico con esto, lo que precisamos justamente es desinformarnos, ¿no? O sea, es como desinformarnos en una buena, no sé si se entiende, pero es como poder desconectar todo ese raciocinio que le metimos y toda esa teoría esa información que no precisamente vino de los libros, pero sí vino como de todo lo que hemos recibido con respecto a lo que significa la experiencia de ser mamá, de parir, de dar la teta, ¿no? Como todo eso, y poder como desprendernos y entregarnos a lo que es, ¿no? Que es simple, viene con, cuando decimos, bueno, los bebés vienen con el pan abajo del brazo, para mí, estoy como cada vez más conectada con eso, ¿no? Con que vienen con la data, ¿no? Vienen con la información. Por eso, a veces lo que cuesta más es desprenderse de todo lo que, de esa información que ya traemos y poder estar abierto. Al punto que me enteré de lo que era una contracción cuando me estaba pasando, o del pujo cuando tenía que pujar, ¿no? Qué bueno que fue así. Está bueno eso. Sí, es, para mí es algo nuevo, ¿sabes? O sea, antes tenía otra concepción de lo que era importante, por eso digo, como que en ese ranking de cosas importantes, es muy dinámico. Para mí ahora va más enfocado a, bueno, como todo lo que hablábamos y esto de integrar otras dimensiones, como la dimensión espiritual también, que para mí es, bueno, parte clave de mi ser. Y desde ahí me quiero brindar también, ¿no? Y poder eso, integrar cada vez más así, todo. Todo lo que ya es, ¿no? No buscar afuera, porque bueno, en general está todo ahí, ¿no? Sí, que es como desaprender también lo que nos enseñaron, ¿no? y volver como a la esencia y a esa memoria que todas tenemos y que lo sabemos, pero como que se olvida, ¿no? O lo que nos dicen que es como un imaginario de lo que vemos en las películas o, ¿no?, los relatos, y es eso, es como desaprender y hacerlo de otra forma, ¿no? A mí me gusta eso de lo que nos contaron, ta, no es nada así, es de otra forma. Ay, qué bueno poderlo haberlo experimentado. Y me vienen dos cosas, y para ir cerrando ya, una, si nos querés contar algo de tu parto y darle luz a ese YouTube que te bajaron, eso, una. Increíble. Y otra, que nos cuentes también esto que refiere más a lo popular, que nosotros con Dami siempre lo pensamos y lo cuestionamos, porque acceder a todo esto tendría que ser más popular, y esto en tu trabajo cotidiano, que me parece que también es una apuesta a que en otros sectores de la población también se llegue a este saber y también lograr ese poder que tenemos todas las mujeres y todas las familias, ¿no? Esos dos temitas ahí para poder charlar. Sí, empezando ahí por lo último, porque me parece como re bueno esto. Como te digo, ¿no? Yo he cambiado ahí como mi manera de ver la partería, justamente, ¿no? Y sentir que no solo puedo ser partera de parto en casa, sino que tengo mil posibilidades, ¿no? Donde esté, ser partera donde esté, donde el mundo me solicite, voy, ¿no? Y soy, y como poder abrir la cabeza de que en realidad, eso, como te decía, ¿no? Es para todas, es para todos, esto no tiene límites, ¿no? Realmente, digo, más allá de que, como decís, ¿no? Yo sé que nos falta mucho camino en esto del parto en casa, y bueno, que sea una opción posible para todas las familias que así lo desean. Te cuento que en otros países lo es, pero acá en Uruguay, bueno, como venimos 20 años atrás, más o menos, ¿no? De lo que sucede en otros países, de, entre comillas, donde vos te embarazás y ya podés, del minuto uno, elegir si te asistís con partera, con ginecólogo, en hospital, en casa de nacimiento, o sea, hay opciones, ¿está? Acá, bueno, no es así. Pero más allá de eso, por eso te digo, como ese otro nivel más macro de políticas y de cambios más a nivel, a otro nivel, eso, ¿no? Como yo siento que los partos no tienen clase social, ¿no? Que los bebés nacen en todos lados y las mujeres atravesamos esto, bueno, ahí como, y me encanta ver eso, me encanta porque he acompañado partos en mansiones y he acompañado partos en casas muy precarias y ta, es como, ¿no? Volver ahí a lo más simple, ¿no? Como que una y otra vez me lo digo y lo digo porque ta, no tiene color de piel, no tiene, o sea, es un acto así como de la naturaleza divina, ¿sí, no? Desde lo más esencial del ser humano, sí. Es la vida, con mayúscula. Y bueno, y mi experiencia de nacimiento, yo ya era partera cuando nació Julián, ahora tiene 9 años. Yo hace 12 años que soy partera, que trabajo así como 13, bueno, por ahí. Y bueno, y para mí fue un gran desafío, fue un parto re largo. 3 días de trabajo del parto y un día de... 3 días de preparto y el tercer día ahí ya comencé el trabajo de parto, que llevó 24 horas, o sea, fue largo y tendido. Pero bueno, fue un proceso súper intenso donde estuve acompañada por todas mis parteras, amigas y hermanas, que cada una puso su granito de arena ahí para que yo lo pudiera transitar de la mejor manera. Y bueno, Juli nació en Montevideo, en la casa por el barrio Pérez Castellano, por ahí, por cerca de Cerrito de la Victoria. Y bueno, pudimos tener nuestro nacimiento soñado, pero bueno, después de un montón de desafíos. Por eso digo, ¿no? Como que cada una, vive lo que necesita vivir, ¿no? Y yo lo hice cuerpo, o sea, desde el momento de mi nacimiento fue como, wow, realmente es así. digo, nació en el agua, ¿viste? Vos contás como el final y decís, ahí está, un parto en el agua, súper fluido, nació, se prendió la teta, todo bien. O sea, en realidad desde el obstétrico nunca pasó, no tuvimos ningún inconveniente, o sea, todo re bien, pero está, me dolió un montón. Yo me costó un montón abrirme, soltarme y está. Y bueno, vos, además es muy fuerte, ¿no? Porque vos ves el video y las devoluciones fueron siempre así, ay, qué cara de placer que tenías, qué cara de, no, como de, lo estás re disfrutando. Y yo, sí, lo disfruté, pero la verdad que me dolió un montón. O sea, que en realidad mi cara era de placer, pero por adentro estaba, no sabía qué hacer, o sea, yo no podía más. Y bueno, nada, fue como muy, muy interesante eso de poder compartirlo y las devoluciones, bueno, fueron increíbles, ¿no? Realmente, por eso lo hice también, porque, o sea, por eso lo como que fue una prueba, ¿no? También porque, bueno, obviamente que es un acto re íntimo, y está, y es un viaje, ¿no? Compartir algo íntimo y ahí como dejar que fluya por las redes, pero bueno, la verdad que tuve devoluciones súper hermosas y bueno, para mí fue un momento iniciático también, un portal ahí que atravesamos juntos, así que sí. Y amo los partos en el agua también, ¿no? O sea, es como, esa medicina a mí me llegó como desde siempre, pero a partir de la experiencia fue como, bueno, realmente esto sí que lo quiero, para toda la que quiera, quiero que tengan esa posibilidad, ¿no? Como esas pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que pueden hacer de ese momento más, más fluido, más disfrutado. Mm. Así que bueno, ojalá y que se expanda cada vez más esa opción. Sí. O poner acá el deseo. Sí, sí. Y ahora para terminar, que nos quedan 4 minutos. Sí. No, se me venía esto también de que, esto igual sería para otro capítulo, pero qué importante este del después, ¿no? Porque, y el lugar que tiene la mujer, porque parece que como después que parís, ya está, como que se olvidó la mujer, ahora todo es la bebé o el bebé, y todo esto del puerperio que nadie te lo cuenta, como que es un mundo que decís, ¿cuándo se acaba este estado de... De, no sé cómo describirlo, que es un viaje, y todo el mundo de la lactancia también, que es una belleza y una maravilla, y de un poder así como una belleza, o sea, digo, quedan menos de 4 minutos en poder contar algo mínimo del puerperio y de la lactancia para abrirlo para otros capítulos, ¿no? Ajá, pero qué importante también este acompañamiento, esto que vos decías, que yo no me lo había puesto a pensar, que las parteras también acompañan esos dos temunes. Claro, claro, claro. Sí, para mí, bueno, la lactancia en sí misma, bueno, yo el año pasado me formé como asesora de lactancia, formalmente, ¿no? Porque sentía que es un tema que me apasiona, realmente me apasiona. Nada, ¿no? Dentro de lo que es cada una también, yo creo que cada una de las parteras somos únicas, porque cada una fue agarrando para diferentes lados, ¿no? De profundizando por acá, por allá. Bueno, a mí me interesó mucho profundizar en la lactancia. Para poder estar ahí con más herramientas, ¿no? Para poder acompañar también de una manera calificada, porque nosotros nos forman durante la universidad, es verdad, recibimos cierta información, pero me da la sensación de que no es suficiente, digamos, para poder como asesorar a veces, capaz que sí lo básico y con algunas cuestiones más generales, pero situaciones más específicas, o bueno, yo quería, me formé justamente para recibir eso, información actualizada, porque es un tema que bueno, que es muy dinámico también y permanentemente hay que estar actualizándose con todo, ¿no? Así que bueno, para mí eso es como un gran honor también poder estar ahí. Reafirmo una y otra vez que lo mismo que decía de los nacimientos, ¿no? Que es, cada experiencia de maternar de ese mamá, de ese bebé, es única, entonces es un gran desafío poder acompañar, porque bueno, nunca es como desafiante poder ir sin recetas, ¿no? O sea, sí con esa cajita de herramientas que hablábamos, pero bueno, más allá de que esa mujer ya haya tenido hijos, esta es una, siempre es una nueva experiencia, y bueno, poder como tener la capacidad y la sensibilidad para leer lo que ese vínculo necesita para poder como dar amor, ¿no? Dar y recibir amor, que es básicamente lo que venimos a hacer. Y creo que los bebés y los niños vienen mucho a recordar eso, ¿no? A recordarnos ahí lo más sencillo y lo más básico, es, bueno, amar y entregarte ahí, confiar, ¿no? Mm. Así que bueno, eso. Qué lindo, Clau. Qué lindo escucharte. Sí. Gracias. Bueno, gracias a vos, Lore, ahí, por este espacio. Espero que esté re bueno el resto del ciclo. Lo voy a escuchar. Está buenísimo. Seguramente en otro momento te entrevistaremos de nuevo para hablar de otros temas. Cuando quieras. Está buenísimo. Que bajas del cielo, gotas que besan la tierra, el viento sopla mi cara, cierra mis ojos, vuela mi tristeza. Sopla en mi cara, cierra mis ojos, vuela mi tristeza. Bien, y hacemos un cortecito en esta canción que recomendamos, que es de Alfredo Changala, porque estamos súper, súper apretados de tiempo y ya estamos en conversación telefónica con Mariana para cambiar el rumbo, para entrar ahí en la columna de Artemisa, sin mucho preámbulo, porque el tiempo también es poco. ¿Cómo andas, Mari? Hola, acá ando, por suerte encerradita, que ya hace demasiado frío. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Bárbaro. Bien, porque tengo las manos libres, para bien. Poder fumarme un tabaco, tomar algo. Está bien. Estoy en esa, con la estufa gas, al lado de la estufa gas. ¿Cómo están estos días? Voy a ser de Uruguaya. ¿Cómo están estos días de frío? Tremendo. ¡Qué invierno! Como dice Diego, qué clima privilegiado el de Uruguay, che. Está bravo el invierno, che. Ya no. Pero esa conversación que parece banal, no es ninguna banalidad, porque te contás cómo estás, qué le pasa a tu cuerpo. No, yo empecé a valorar esas conversaciones cotidianas. Nosotros le dedicamos un tiempo siempre acá. Sí. ¿A cómo no? Al frío. Sí. No, y además tenemos en este mismísimo programa al gran Andrés Martínez, que es el astrólogo, no, mentira. El meteorólogo. El astrólogo, diríamos, de otra manera, ¿no? Con ciencia verdad, con datos. No como otras, que solo hablan de brujerías. Bueno, ¿quieren que arranque? Dale. Sí. Bueno, miren. Estuve preparando hoy, pero son cosas que pensé todos estos días, obviamente, porque estamos organizando el 3 de junio. Y, démenme un segundo, porque... ¡Ay, se me cerró el archivo! Démenme un segundo, por favor, me va a dar algo. Hablen, chicos. No, tuve no te un preocupes. Problema técnico. No te preocupes. Pero es radio. Es radio. Y bueno, pero la gente que está escuchando sabe que en este momento está volviendo a abrir el archivo. Claro. Va a demorar un poquito y listo. Claro, porque al final, ¿qué es los ritmos de la radio, no? También, ya que estamos, volaseamos un poco mientras yo busco el archivo. No, muy relajado nuestro ritmo de radio, así que vos tranqui. Me encanta. Estamos contra la ansiedad social, aunque a veces igual no podamos con ella. Hay que bajar los ritmos. Ya voy diciendo, esto ya tiene que ver con mi tema. Estoy haciendo un adelanto, no encuentro el archivo. Soy una desgraciada. Es como que estás generando expectativa. ¿A ¡Ay, lo encontré! ¿Sabes lo que había hecho? Para peor, había borrado todo lo que había escrito. Bueno. Ahí vamos. Voy a intentar no irme de mambo. Si me quieren interrumpir un poco para decirme algo, bienvenides. Bueno, estoy empezando a trabajar de otra manera, el estar acá con ustedes y ustedes en la radio. Entonces ahora estoy como ensayando. Busco canciones que me inspiren, me escribo pedacitos de lo que quiero decir para no... O sea, a mí me gusta hablar, ir y venir a los temas porque me parece que es fluido y está bueno. Y hablo así como la mayoría de mis amigas. Pero bueno, estoy como ensayando cosas. Escribir, escuchar música, elegir alguna imagen. Esto se lo voy a copiar a la columna de maternidad Lorena, que es muy crack y me encanta esa columna. Y bueno, y entonces ahora, Artemisa, que antes eran voces feministas, ahora voy a decirle, Artemisa, conversaciones con amigas políticas e íntimas. Porque eso es sobre todo para mí, Artemisa. Y además, como que la gente que escucha, que son pila. No, pero es verdad que muchas amigas y muchas cumpas y muchos compas escuchan Desordenando Mundos. Bueno, yo venía contando el programa anterior, qué significaba para mí Artemisa, y también un poco que yo no solo agarro y hablo, ¿no? O siempre lo preparo de algún modo, o hago una entrevista a alguna veterana, que es una de mis brujas, o con mis compañeras, mis amigas, otra gente de otros lados que luchan otras cosas, o mismo el feminismo, esa es como la idea. Pero ahora entendí que en realidad lo que quiero plantear para este año es esto, conversaciones en vivo o grabadas con mis amigas políticas e íntimas. Y amigas políticas en un sentido muy general, todas las que cultivamos ciertas complicidades y tenemos deseos en común, a pesar, también porque tenemos diferencias de vida, etcétera. Y a mis amigas íntimas, porque en realidad con las que converso más íntimamente de lo que me pasa, de mis afectos y de mi experiencia más en profundidad, también las quiero ir invitando. Aunque a veces coinciden, las amigas y políticas son amigas íntimas. Y esos vínculos son muy preciosos. En general, porque a veces también no es fácil la vida. Bueno, entonces, esto va a ser Artemisa por este momento, todo este año. Entonces, como yo hablo mucho con ellas, en general con mis amigas, y hablo de todo, de la vida, pero también sobre todo hablamos mucho de... Cuando yo ando preparando la columna, les cuento algunas en qué ando, con mi hermana que hace la columna de música, Cecilia Menéndez, la gran DJ Lilith, también lo conversamos, a veces sintonizamos nuestras columnas, yo qué sé, nos divertimos también. Es trabajo, pero nos divertimos. Y a veces lo que hago también, además de hablar, contarles, les mando audios cortitos, o larguitos, les pido disculpas, les mando un larguito, y las entrevisto por audios. Y hoy hice eso, le pedí audios a varias amigas, a las apuradas, y algunas me pudieron contestar, y justo me quedaron de las cinco o seis que consulté si podían hacerlo rápido, tres me dijeron que sí, y me mandaron los audios. Entonces, ¿por qué mandan los audios? Porque esa es una de las formas de nuestro conversar, en realidad. Porque la tecnología es una porquería. Y ya dijo Oblalam, no sé qué, que no me sé el nombre, que es uno de los líderes kurdos que está preso, dijo, yo lo leí en un libro de Raúl, que está muy bueno, lo recomiendo, el último libro de Raúl también de paso. Bueno, él dice que nuestro vínculo con la tecnología es uno de los grandes problemas del capitalismo. Y la gente eso te lo dice, los viejos, las viejas siempre se quejan. Y es porque es muy difícil adaptarte, siendo de otra generación, a una miércoles nueva, ¿no? Un nuevo celular, el Zoom, bueno, todas hemos ayudado a algunas de nuestras veteranas y veteranos a poder hacer algo con la tecnología. Mis padres, por ejemplo, compraron un auto un poco más nuevo y, bueno, se están volviendo locos. Yo me compré un teléfono y también me enloqueció. Mi madre decía el chiste que avanzó 10 años de tecnología y ya no sabe usarla en el auto, ¿viste? Y nos reíamos. Bueno, a todo esto voy a mi consigna que decía al principio, una de mis frases perlas el día de hoy, cosas que he aprendido que para mí son importantes, es bajar el ritmo de algún modo. Trabajar la respiración, tomarte de tilo con manzanilla, aflojarle al WhatsApp, aflojarle a las redes, usarlas como siendo pillas, no sé, estoy pensando mucho en eso. Y en este caso, entonces traigo que los audios, vuelvo a mi hilo anterior, los audios que le pido a mis amigas son modos de conversar cuando son tipo mini podcast. Yo lo que hago es mandar mini podcast y decirle a mi amiga o a una de mis amigas, escúchalo cuando puedas, que es un mini podcast. ¿Entendés? Entonces eso ya le abre a ella, no pones ansiosa y escucharlo en el momento. Estos son saberes para la vida. Hoy estoy, podría llamarse saberes para la vida y bricolaje. Bueno, ¿cómo voy? Bien. Tenemos. ¿Estoy hablando sola? No, te estamos escuchando. ¿Están ahí? Bueno, sigo. Sí. ¿Quieren hacer un comentario o están muy apurados? Estamos un poco con el tiempo que nos corre, pero te estamos escuchando. Muy bien. No, escuchando sí, lo que pasa es que yo quería que me tiraran algún. Bueno, ahí voy, sigo. Entonces traje a sus voces a la radio, al espacio Desordenando Mundo, porque mi voz se teje con este cotorreo que tenemos por distintas maneras. Mucho presencial, mucho tomar un poquito de un vinito, o algo, un fernet, mucho cotorrear, que nos hace muy bien. Y en el cotorreo pensamos cómo luchamos y cómo sostenemos nuestra vida y etcétera. Entonces el cotorreo, como le decimos muchas de nosotras acá en el Río de la Plata, o también se le dice chusmerío, ¿no? O el mal llamado chusmerío, porque el chusmerío tiene mala fama. Pero yo sé, porque lo leí en un librito, o un librote en realidad, porque es la investigación más larga que hizo Silvia Federici, esta compañera del movimiento que es una de mis abuelas preferidas, brujas, y la de muchas, porque su libro Calibán y la bruja nos marcó mucho a todas cuando lo leímos como por el 2012, nos enseña en ese libro, que otras también lo dicen, que chusma en realidad es amiga. Que antes de que el patriarcado existiera tal como lo conocemos ahora, que está trenzado con el capitalismo y también con el racismo y la colonia, por supuesto, que no termina, es un proceso que continúa hasta hoy, chusma era amiga. Entonces, ¿lo que querían prohibir criminalizando la palabra chusma? O sea, querían negar nuestras relaciones entre mujeres, querían destruirlas y si podían, dejarlas lo más empobrecidas y llenas de miedo para que no te vincules con las otras. Porque ahí, en ese vínculo con las otras, se tramaban complicidades, se tramaba cómo resistir, se tramaba cómo poner límites a la violencia. Yo siempre me imagino que antes del capitalismo, o sea, 1400, por ahí, antes de eso, las mujeres eran muy amigas en esas tramas comunitarias. Aunque ya existía el patriarcado, pero como dice Silvia, el capitalismo fue una contrarrevolución. O sea, cuando creemos que todo pasado fue mejor o fue peor en esos polos, bueno, estamos equivocadas para mí. Bueno, entonces amiga quiere decir chusma. Y entonces hoy convoqué a mis amigas para hablar del 3 de junio, que desde el año 2015 nos movilizamos, un poco resonando con Argentina, pero también con una trayectoria propia acá en Montevideo. Entonces voy con el 3 de junio, que es como parte de nuestro hilo largo de memoria, digo largo, 2014 hasta hoy, porque un hilo largo puede ser alrededor de 1400 cuando Christine de Pizan escribía y publicaba La ciudad de las mujeres, el texto que en la tradición europea se considera una de las primeras obras feministas. Entonces lo digo para dimensionar la cantidad de años en lo que las mujeres estamos creando y en lucha. Entonces invité primero a Dayana. Dayana es una compañera de Minervas, bueno, yo la quiero mucho, nos estamos haciendo muy amigas en el último tiempo, estamos compartiendo nuestro gusto y nuestras ganas de escribir, bueno, y un montón de cosas preciosas, y la quise invitar porque justo estos días venimos hablando mucho sobre estos temas del 3 de junio, de la violencia, de la crisis, de la vida, de cómo hacemos, que no nos enfermamos, todo eso, que te tomar, entonces le dije que me mande un audio. Y también porque con Dai siempre hablamos de la crianza, de sus hijo e hija. Y eso también me parece que hay mucha sabiduría en muchas mamás rebeldes. Bueno, por eso invité a Dai y escuchémosla. Hola, mi nombre es Dayana, integro el colectivo Minervas. La primera vez que participé en 3 de junio fue en el año 2017. Y de las cosas que me parecen más significativas, están el afecto entre las compañeras, las miradas de emoción al verse, al reencontrarse, los abrazos, sobre todo los abrazos caracol, que son tan necesarios y tan amorosos. Otra de las cosas que me conmovió mucho fue en 2018 la consigna Yo sí te creo, hermana. Me parecía muy maravilloso que no solo las compañeras te pudieran escuchar y quisieran escucharte sobre lo que tenías que contar de tus violencias, sino que te creyeran sobre lo que tenías para decir. Esas cosas me hasta el día de hoy me siguen emocionando. Y bueno, y el estar juntas, ¿no? Como esas cosas. Bueno, y para este 3 de junio, luego de 2 años de pandemia, que fueron muy duros en muchas escalas, sobre todo en lo emocional, el no poder vernos y abrazarnos por muchos momentos. Para este 3 de junio espero podernos encontrar, podernos ver. Desde Tejido estamos convocando a la Plaza Ferrer Serra a hacer altares. Y bueno, y espero eso, espero podernos encontrar y darnos este tiempo que es nuestro. Bien, María, ahí escuchábamos a Dai que comentaba sobre todo la cómo le había llegado el Yo sí te creo en 2018 y también comentaba un poquito ahora la actividad que tienen prevista para este 3 de junio en la plaza. Sí, yo cuando escuchaba a Dai, cuando me mandó el WhatsApp de audio hoy, al mediodía, por ahí, me hizo como, wow, sí, esa consigna, ¿no? Yo sí te creo. Que yo todavía no la tenía tan presente. Yo estaba pensando en Vivas y Libres nos queremos, ¿viste? Como que una, cuando llega una fecha así, que ha sido muy significativa para una, y para las mujeres en general, y para la lucha, y para el movimiento feminista, como que le trae muchas cosas a la memoria, ¿no? De recuerdos más cercanitos y de largo tiempo. Y está, y eso, y la da y trae ese recuerdo, para mí fue... tiene que ver también con las denuncias en todos los arrobas varones, ¿no? Que también tienen que ver con el 3 de junio, porque en el 3 de junio como que la idea central es la lucha, ¿no? Contra la muerte, contra los asesinatos de las mujeres trans y de otros cuerpos feminizados, ¿no? Que el poder los quiere feminizar o que ellas quieren estar habitando lo femenino, ¿no? Toda esa pluralidad de personas y modos de significar la diferencia sexual, somos muy violentadas. Si no sos el macho blanco, mejor si sos propietario y si tenés una masculinidad bien hegemónica, ¿no? Esos son los que nos violentan, ¿no? Puede ser versión te reviento o versión te manipulo y te hago mierda, ¿no? Una conoce esas violencias. Entonces, creo que lo de arroba varones, tal como pasó con las alertas, yo estuve pensando estos días mucho y lo vengo pensando hace tiempo, que las alertas abrieron la lucha contra el feminicidio en este tiempo de rebelión, digamos, 2014 hasta hoy estoy pensando, después obviamente que es una historia larga de los feminismos, abrió contra la lucha contra el feminicidio y de ahí entendimos todas las violencias y yo creo que arroba varones abrió más públicamente las agresiones que recibimos en los espacios de estudio, políticos, de trabajo, relaciones sexoafectivas, en esas placas que ojalá alguien las esté investigando y sistematizando, hay mucha información y muchos señalamientos y muchas denuncias a los varones de izquierda, a los varones de los sindicatos, o sea, un problema histórico que las feministas y las mujeres en lucha hemos tenido con los varones de la izquierda y los varones más hegemónicos de la izquierda. Y esos son los que también, además de callarnos en las discusiones, etcétera, etcétera, muchas veces también son los que abusan sexualmente de nuestras compañeras y no quieren pagar pensiones alimenticias y después algún abogaducho que se dice compañero los defiende. Digo, estoy, ¿no? Juicios por pensión. Estoy nombrando, como hace María Galindo, aunque yo no le llevo ni a los talones a la reinota esa, que tienen todos los días en Radio Deseo, una vez por semana, no me acuerdo, una lista de varones que no pagan la pensión alimenticia. Acá es como que te persiguen un poco y es más obligatorio, pero en realidad también tiene sus trampas y no joden con eso. Y bueno, nada, me parece que arroba varones puso eso arriba de la mesa y yo sí te creo, es un pacto ético de cuidarnos y luchar contra la violencia. Es difícil escuchar a otra compañera que no te cree. Bueno, y ahora vamos a seguir otro poquito y esta vez es la voz de Dani. Dani es una amiga que yo amo mucho, que nos llevamos como 10 años, pero supimos ser amigas creo que las diferencias son un pesar. No, cultivando nuestras diferencias, entendiéndonos como una mujer yo más grande, ella más joven, etcétera. Y siempre le dije a la Dani justo hace unos días, tipo, tenés una sabiduría muy grande, siempre me impresionó desde que era muy jovencita, porque yo la conocí cuando ella tenía 18, 19, y hoy ya tiene 30 por ahí. No quiero, viste, que se ponen coqueta y no quieren decir la edad. Bueno, Dani, que nos cuenta también sus recuerdos del 3 y qué desea para este viernes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela, estoy en Minervas hace unos años. Bueno, la primera pregunta de cuándo fue la primera vez que participé en un 3 de junio. Fue el primer 3 de junio que hicimos acá en Uruguay, en Montevideo. Nada, con muchas ganas de salir a la calle y de encontrarnos. Y eso es un poco lo que estoy esperando que suceda también este viernes. Que nos encontremos muchas en diferentes lugares, en plazas, en donde sea, para sabernos juntas, para acompañarnos, que es algo que de hecho hacemos todos los días, a veces en las redes más concretas de amistades y familias, pero que el 3 de junio un poco espeja esa realidad y la pone en la calle. Así que nada, con ganas de encontrarnos, de duelar juntas, de acompañarnos en el dolor y también de celebrarnos, de celebrarnos vivas, de sabernos juntas frente a este mundo que duele. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un besito. Bueno, ahí escuchábamos a Dani, Mari, que trae esto también de celebrar el encuentro, ¿no? Además de duelar las muertes. Sí, bueno, está un placer escuchar a la Dani. Ahora quiero leerles para presentar a la Dani y también para seguir pensando y tejiendo las palabras, algo que escribí así en estos días, que iba a ser una nota y quedó por el camino. Ojalá la semana que viene sea una nota para Sur, pero bueno, por ahora son apuntes y revelaciones, como dice la feminista de la diferencia. Entonces yo me pregunté estos días en esto de qué recuerdo y qué quiero el 3 de junio. Y estoy pensando mucho que cómo cambiaron las cosas y cómo no cambiaron desde el 2020, en marzo, abril, que después del 8 de marzo, que estábamos en la ola y en la manija, seguramente, porque yo me asusté y me preocupé mucho, sé que muchas y muchos se asustaron y se preocuparon mucho, porque en gran parte no entendíamos qué pasaba con la pandemia, cuáles eran los síntomas del COVID, cómo cuidábamos a los que se enfermaban, qué hacían si nosotros nos cuidábamos, no nos querían hisopar, iban tarde, no nos daba muchas veces, el sistema de salud nos atendió horrible, empezamos a usar brujerías, tés, cremas, todas las cosas que ya sabíamos de cómo cuidarnos las pusimos a jugar, le llevamos cositas ricas a las amigas, a la familia, a las vecinas, cuando se enfermaban. Y las cosas se pusieron cada vez más complicadas, los malabares para vivir y sobrevivir implican manejar cada vez más pelotitas de todos colores, que siempre estamos en la sensación de que se nos caen, de que se nos cae una, que se nos van a caer todas, que, ¿no? En esa sensación que te da mucha ansiedad, y esto lo digo por mí, pero lo digo también porque mis amigas y mis compañeras me han hablado mucho de esto y lo hemos conversado para saber qué hacemos juntas contra este ritmo loco y esta precariedad. Sobre todo una precariedad larga en el tiempo, porque sabemos que algo cambió y no todo cambió. Esos 15 años que parece que fueron solo de alegría, ¿no? que también es un gran silencio social, eso que nos pasó esos 15 años. Y también de cargar el cansancio, que con mis amigas otra vez decimos jorobando, cansancio universal, porque nos pasa casi a todas, cansancio histórico, porque no solo el nuestro, sino de generaciones y generaciones de mujeres agotadas, reproduciendo la vida, y también a veces disfrutando de sostener la vida, porque hay mucha sabiduría en sostener la vida. Un cansancio histórico porque es largo, porque dicen las antropólogas feministas que tiene casi 5.000 años desde que los varones, algunos varones, hicieron un pacto de poder y empezaron a agredir a las mujeres, a nuestras abuelas, y como dicen las feministas de la diferencia, a la divina, la primera mujer, que por supuesto no fue Eva. Y sin embargo, seguimos juntas, juntes, juntos. Muchos de nosotras y nosotres sostenemos la vida, robamos e inventamos tiempo para el disfrute, porque como me dijo Diana, que habló hace un ratito, que ahora la vamos a escuchar, o que ya la escuchamos, no queremos política de mártires salvadores, ni feminismos hijos de la política de mártires, que se entregan de forma abnegada y muchas veces se llenan de soberbia, y no se piensa si no se detienen a sentir lo que les pasa. Yo sé de esto porque fui una mártir salvadora, o más una mártir, a veces salvadora, a veces me callaron, a veces me agredieron y hasta abusaron sexualmente de mis amigas. Salvar a otras no es más que un callejón sin salida. Nos sanamos juntas en amistades políticas, en tramas, nutriendo de nuestras amigas íntimas en la reciprocidad, y todas las mujeres más veteranas y más jóvenes que nos enseñan tanto y nos acompañan y ya tratamos de cuidar y ser recíprocas. Y las niñas, sobre todo las niñas, qué viaje violeta las niñas, qué feministas que están las niñas, qué verdades nos dicen las niñas, sobre todo las que tengo más cerquita, hijas de mis amigas, hermanas y sobrinas, elegidas y por amor, Federica y Luna, que amo saber lo que hacen, cómo se defienden, cómo se cuidan, cómo saben que la amistad entre mujeres es importante y tejen con sus amigas. Por todas estas cosas, no solo nos defendemos de la violencia, por sobre todo, pero como leímos en un poema con mi amiga del alma y amiga política, Fiorella, quien tiene una gran sabiduría, porque siendo muy joven ha vivido mucho, y también salió, migró de su lugar de donde había nacido, para buscar un poco más de bienestar y para buscar sobre todo libertad, que supo encontrarla y la está construyendo, pero también la ayudó a resignificar. No quiero contar más porque hay intimidades que no se cuentan en la radio y solo pasa entre nosotras, pero su sabiduría, la que le enseñaron, sus vivencias y sus sentidos y sus vínculos singulares, en esa trama, en esa comunidad de donde ella viene, a mí me ha enseñado mucho. Y así, este tiempo de dolor, de violencia, de preocupaciones, de rabia, también se llena de alegrías, cuidados, amor, cosas ricas, las mil frutas y flores que la vida feminista en común nos regala. Y lo último es escuchar a Don, que también es una amiga y cómplice de política, que nació en Canadá, que vive en México, que trabaja con las familias en su rol de periodista, porque sobre todo Don estudió y tiene el oficio de periodista, y es una periodista a la que yo admiro mucho, porque está muy comprometida con lo que pasa en México, y trabaja con las familiares, sobre todo mamás, de las víctimas de desaparición, de las desaparecidas y desaparecidos en México. Y México, para mí, tiene la capacidad de luchar, de resistir durante décadas el colonialismo, y ahora nos está enseñando cosas también de cómo resistir la violencia, y yo creo que hay que escuchar esas voces que nos llegan de los pueblos indígenas, y las voces, y Don, que lo conoce muy bien, aunque no nació en esas tierras, nació en Canadá, pero Canadá también tiene un proceso de despojo terrible, ella es Don Paley, y la escuchamos, porque es muy sabia. Buenas tardes, pues sobre la primera pregunta, la primera vez que yo fui a una movilización fue en Canadá, de donde soy yo, en la ciudad de Vancouver, donde cada 14 de febrero se hace una marcha en memoriam de las mujeres asesinadas y desaparecidas, mujeres indígenas. Y creo que la primera vez que yo fui a esa marcha hubiera sido como en el año 2009, pero se lleva haciendo 31 años y es un evento muy solemne y muy, muy potente que tiene lugar en los territorios Hulkumelum, Squamish y Squamish. Y sobre yo lo que quiero que pase el 3 de junio, pues que sea un día donde sentimos la fuerza en medio de tanto dolor y tanta impunidad, y donde nos reconocemos como las que vamos a poder superar y transitar a otra sociedad realmente con justicia. Somos nosotras, no va a venir de otra parte. Entonces, reconocernos en esto creo que sería mi deseo para el 3 de junio. Les mando un saludo desde Puebla, México, y esperando vernos muy pronto. Mucha fuerza, compañeras. Bueno, escuchábamos a Don ahí, Mari, recién, y bueno, te damos la palabra para ir redondeando. Bueno, y para cerrar, después de escucharme y escuchar estas tres voces de compañeras, de amigas, algo más para cerrar de lo que he estado pensando. Para mí, para compartir, ¿no?, con nosotras y con los que nos estén escuchando. El 3 de junio nos ha enseñado a muchas a cuidarnos y defendernos, a saber que nos violentan porque somos mujeres, más si no sos blanca, más si tenés motas, más si tu piel es brillante y amarronada, más si venís del mundo popular, más si sos trans, más si sos lesbiana, más si sos una que no quiere ser madre y no quiere ser esposa. Y sobre todo siento estos últimos años, y también lo aprendí con la violencia simbólica que he vivido, que nos quieren cortar la lengua, maniatarla, como lo han querido desde que el patriarcado existe, como lo quieren desde que nos quemaron en la Inquisición, en Europa y en América Latina y en África. Que solo quieren que hablemos la lengua del poder, mientras nosotras pillas, porque feminismo, inteligencia, aprendimos a hablar una lengua política propia, una mezcla subversiva de palabras y sentidos, lengua feminista que nace de nuestros territorios y nuestras tramas, y se mezcla con otras lenguas de otras luchas que defienden la vida en común e intentan desarmar las jerarquías, como nos cuenta Cristina Vega desde Ecuador. Un texto que me gustaría también compartirles. Una lengua política propia, como yo estoy trabajando mi investigación de estos últimos 10 años, y como le quiero poner al título de mi libro, el deseo de una lengua. Una lengua que es plural y está viva, porque parte de nuestras experiencias vivas. No es dogma, no es ideología, no es lenguaje cerrado. Una lengua política propia que es plural y está viva, porque parte de nuestras experiencias, las de cada quien y las que vamos pensando y resignificando juntas. Entonces, yo quería invitarles, como está haciendo Desordenando Mundos, a vernos el 3 desde las 5, pero la movida empieza a las 6:30, a las 5 va a haber puestitos y cositas lindas, vamos a hacer altares, cada quien de espacios colectivos o casas colectivas va a poder llevarse un poquito de altar para celebrar la vida y para recordar a las que perdimos y a los que perdimos estos años, pero por sobre todo a celebrar sus vidas. Nos vemos en la plaza el 3 de junio en Ferrer, Serra y Democracia. Ahí nos convocamos de tejido feminista y muchos grupos entre mujeres y ciencias sexuales. Y ahí terminé, chiques. Solo una cancioncita, si les da el tiempo, que es de Doralice, porque a mí me conecta con las ancestras y sobre todo con los saberes que nos llegaron forzadamente de África, pero que nos nutren mucho en esta espiritualidad nueva que queremos y estamos construyendo. Bien, muchas gracias, Mari. Nos vamos escuchando la canción. Cerramos por acá Desordenando Mundos y nos escuchamos esta vez en 15 días, el miércoles 15. Cabocla no meio da mata. sou eu. Minha flecha cura como mata, sou eu. Rainha Yara Anastácia, Oxum me banhou nas suas águas. Tenho a força de um navio negreiro voltando para...